Todos a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Ellos son distintos. Cerra el pico, rara. No saben lo que nosotros somos. El barrio ya no es lo que era. Control, no piensan como nosotros. Baja la música. Vienen de otro lado. Racismo. No conocen nuestras costumbres. Lo que hacen molesta. ¿No se dan cuenta que es invierno y andan semidesnudas en pelotas? Lo que son no se entiende, no saben, miedo. Los insaciables poderes económicos globales. Desde los colonialismos nos están pidiendo ser fascistas, universalistas, totalizantes, globalizantes, machistas, racistas, individualistas, despóticas, capitalistas, consumistas. ¡Cállate! En esta casa mando yo. ¿Control? Si seguís así, te cago a piñas. Si te agarro con otro, te mato. Éxito, todas contra la pared. La llevé a comer a punta. Haces lo que yo te digo. Control. Es preciosa la nena, qué rubiecita. Poder. Qué feos son, qué feliz está la familia unida en esa foto. Somos el futuro. 10 pavos sin recargo. Miedo, cumpliré mis sueños, cueste lo que cueste. Murió en el olvido. Reconocimiento, fuimos de la Tahona directo al cole. No es por la estética, es que estar gorda te hace mal. ¿Cómo hablar en público y triunfar? Manual. Sí, me encanta, que te vaya tan bien. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Polenta. Revolviendo la polenta. Hola, Ceci. Hola, Federica, ¿cómo estás tú? Escuchamos a los tontos. ¿Te gustan los tontos, me encantan, no? Los tontos. Sí, a mí también. Yo soy de la época de los tontos. Fue mi adolescencia pleno, así, saliendo de la dictadura, nos eyectaron hacia la vida. Mm, yo no soy de la época, pero la comparto en una parte de mi cuerpo. Me encanta, Ceci. Revolviendo la polenta, entonces un programa de arte, política y comunidad. Estamos aquí porque queremos atender y participar en qué se está comunicando y cómo. Cada semana, los días jueves, de 14:30 a 16 horas por Radio Pedal. Les invitaremos con un plato distinto cada jueves. Grumos. Poléntica. Trinchera. Y polenta compartida. Cada uno con su receta y con su salsa. Muy bien, si no estás pudiendo escucharnos en vivo, cosa que no te estás dando cuenta en este momento, o sí, capaz que no estás pudiendo y sabés que estamos en vivo, no importa, te perdiste un programa o querés escuchar la programación de Radio Pedal, que cada vez está mejor, podés hacerlo en cualquier momento del día entrando a radiopedal.uy. Para comunicarte con nosotras a través de colectivopolenta@gmail.com, por el Facebook Revolviendo la Polenta, Instagram Revolviendo la Polenta todo junto. Bueno, Ceci, tenemos una palabra que heredamos de este colectiva que somos, Polenta, que es fascismo. Y cuando nos propusieron la palabra fascismo como tema a conversar, con Ceci nos pasaba que, bueno, que estábamos como empantanadas, como pegajosas, como sentíamos que se nos aplastaban cosas, que era difícil, y empezamos a hacer un análisis, volviendo a inventar categorías dentro del propio fascismo para desdoblarlo y generar una posibilidad de análisis un poco más interesante para nosotras. Y no lo lográbamos. Teníamos una cantidad de términos para el fascismo en esta situación, el fascismo en esta otra. Y entonces, bueno, dudamos de la categoría. Sí, sobre todo porque quisimos pensarla desde el momento, desde nuestro momento, desde nuestro presente, y en ese sentido nos generó muchísimas dificultades que transitan, ¿no?, por el afecto, por las relaciones, por la necesidad de entender distintas dinámicas que hoy están en nuestro cuerpo. Por el imaginario que implica, ¿no? Hablábamos y decíamos casi que el fascismo es un insulto, ¿no? Es como de los poquitos que nos quedan, porque hay otros que usábamos que ya no los podemos usar más, porque reivindicamos sus palabras. No podemos decir más hijo de puta, entonces tenemos que decir fascista. Sí. Si no, no tenemos mucha. Tenemos que, vamos a hacer un día una jornada para inventar nuevos insultos, porque nos estamos quedando sin insultos. Sí. Entonces tenemos que lo de pendrive reventado no quedaba. ¿Cuál es? Me había dicho el pendrive reventado. Sí, pero no. No podemos empezar a usarlo a ver si genera efecto. Tenés, sí, que ayudarme a identificar a quién le vamos a decir pendrive reventado. Ponerle. Sí. Vejiga puede sobrevivir. Apareció alguien. Lo que pasa es que vos, oye tu voz que estás ahí. ¿Quién sos? Oye tu voz. Lo que pasa es que nosotras reivindicamos las partes del cuerpo a morir. Entonces, la vejiga, ¿qué culpa tiene de ser vejiga? Ah, ¿viste? Estamos en problema. No era Gabriel el que habló, y Gabriel va a venir en un ratito y va a volver a hablar con nosotras. Hola, Gabriel. Hola. Bueno, vamos a saludar a Gabriel como se merece desde el hígado o desde el páncreas. Gabriel de la Coste es nuestro invitado del día de hoy. Hola. Es parte del colectivo Entre y el papá de Nadia. Ahora después vamos a hablar un poquito de estos dos asuntos. Pero antes de entregarnos entonces a esta problemática tan grave que es no tener insultos y ver cómo hacemos para no caer en las partes del cuerpo, ¿no? Porque bueno, ahí sacás la parte del cuerpo y te quedaste sin nada. Mierda, no lo puedo decir porque otra vez, porque mierda es mierda, ¿no? Bueno, que hablar del pija, concha, todas estas cosas, que de nuevo. Entonces, tenemos ahí que volver a renovar el surtido de insultos. Fascista es uno que queda y que está bien por ahora, pero claro, empieza como a tornarse algo muy emocional por momentos y nos distancia de poder usar como una categoría que a nosotras, por ejemplo. Sí, desde ese lugar que dice Fede, de lo emocional, también lo que nos ocurre es que esto del fascista, podemos reconocer algunos rasgos, ¿no?, que están por detrás de esta categoría, pero a la vez muchas veces se torna tan amplia y tan invisible, digamos, en su capacidad de análisis, que es ahí en donde, ¿no?, donde a nosotras por lo menos nos generan, o se nos genera la necesidad de empezar a pensar de otros modos para poder abordarla. Sí, sentíamos que una de las cosas que nos pasaba con el tema del fascismo es que nos quedábamos con un imaginario que respondía a determinada época y determinada forma de operar del poder, el poder tanto en la macro y en la micro estructura, que tenía que ver más con el control y la represión, más como coacción física y más como desde las fuerzas de control estatal, y que ese imaginario que de alguna manera tiene el fascismo en nosotras no nos ayudaba mucho a tratar de analizar la coyuntura actual en la que vivimos, o sea, cómo ahora ese poder tiene otra forma de establecerse, que no está relacionado con esa coacción desde lo físico, sino que, bueno, es la mismísima democracia por momentos la que genera esas mismas lógicas, y son a través de los medios, de la publicidad, de la economía, ¿no? A través de los propios discursos que se meten en nuestros deseos, en nuestra columna vertebral, y generan otro tipo de dinámica que a nosotras nos resultaba interesante hacer como para poder analizar un poco, hacer una separación entre esa lógica del fascismo, del nazismo, de esos gobiernos que totalizaban a partir del uso de la coacción y de la fuerza, que por estas nuevas maneras que estamos encontrando ahora, que, bueno, todas y todos votamos a alguien como Bolsonaro, Chan, que es lo que pasa, ¿no? Por cómo llegamos ahí sin que nadie nos pusiera en apremios físicos reales de tener que hacerlos, una decisión, votar a Bolsonaro. Entonces, nos parece que necesitamos como alejarnos un poco de ese imaginario del fascismo y volver a anclarnos en el contexto actual. ¿Algo más, Ceci? Sí, no, pensaba en esto que decías en relación a Bolsonaro, a las democracias y también a distintos dispositivos, ¿no? Como de manipulación, y también este nivel otro, que a la vez es una continuidad de un, para mí, desde mi punto de vista, aparece como continuidad, que es el nivel del sentido común, ¿no? Y de que realmente en nuestros sentidos comunes está instalada o están instalados, ¿no? Como ciertos deseos y ciertos modos o ciertas lógicas que inicialmente podríamos llamar fascistas, pero que también necesitamos profundizar, necesitamos meternos más en esas formas que, bueno, que dan como resultado que, no sé, que en Europa la mayor cantidad de personas de Europa occidental estén en contra de los inmigrantes, ¿no? O sea, como cosas tan tremendas que eso, que muchas veces no podemos reducir eso, ¿no? Ah, bueno, están en contra porque son unos fascistas, ¿no? Como aparece esto que de alguna manera a mí me vuelve como a trancar de nuevo, no sé, qué más, Fede. Yo creo que por y ahí pego un poquito para abajo, pero creo que vamos a pegar para arriba, porque está bueno también profundizar y ver, ¿no? Como por dónde podemos ir. Sí, también la distinción con la derecha, ¿no? O sea, como eso, como hacer un poquito de separar las aguas para poder entenderlas y analizarlas un poquito más, ¿no? Las distinciones que podemos encontrar entre el fascismo y la derecha, si es que encontramos alguna, nosotras las encontramos, entonces nos parecía también interesante ver eso, o el fascismo y algunas izquierdas, ¿no? Entonces ahí se nos empiezan a hacer unos líos que preferimos dejar por ahí el fascismo y empezar a navegar como con otras preguntas que nos ayuden a estar cerca de él y no en él. Entonces, Gabriel, te invitamos a esto. Hola, Gabriel, de nuevo. Y antes de arrancar con este tema que sabemos te gusta mucho, te interesa mucho, ¿qué es Entre? Bueno, Entre es un colectivo que existe hace casi 3 años. Somos unas 20 y pico personas, según como cuentes. Y después es una serie de proyectos que se van desarrollando con diferentes equipos de los que formamos Entre. Hacemos... Ahora, nuestro principal proyecto en este momento es la Escuelita Militante, que es un... a lo que está sucediendo junto con otro montón de colectivos. Y después, fuera de eso, que es una serie de talleres, bueno, pueden ir a entre.uy, ahí está todo. Y después hacemos cosas más puntuales, intervenciones en manifestaciones, alguna vez hemos hecho charlas, hemos colaborado con cosas que han hecho otros colectivos, escribimos juntos a veces, acabamos de sacar un libro que es justamente sobre la derecha. Entonces, bueno, eso es un, es el lugar donde militamos unos cuantos que venimos de lugares muy distintos, gente que viene de militancia estudiantil, gente que viene del arte, gente que viene de militancia de derechos humanos, gente que viene de la academia, del feminismo, de partidos, del frente, y que por diferentes razones no les han gustado cosas que han visto ahí, y nos hemos propuesto crear un espacio de militancia que, sin alejarse demasiado de lo que se entiende convencionalmente por política, o sea, manifestaciones, formación, escritura, nada tampoco demasiado raro en ese sentido, pero como abriendo la puerta y dejando entrar lógicas que no se tocan mucho. Por eso se llama entre, ¿no? Entre la política y la intelectualidad, entre el arte y la militancia, entre cosas, qué sé yo. Y que entre otras cosas que no son ninguna de estas cuatro, ponele. No, me queda ahí el entre, claro, porque decías eso, entre la izquierda y la derecha, ¿son de izquierda? Sí. Creo que no, eso no sería polémico. No sé si en algún lado está definido, pero sí, creo que entendemos la izquierda de maneras muy diferentes, los que estamos adentro quizás. Lo hemos discutido alguna vez, a no todo el mundo le gusta de igual manera la distinción entre izquierda y derecha. Creo que en el colectivo soy yo alguno de los que más les gusta, digamos. Uh-huh. Pero bueno, digamos que uno podría ponerse a pensar que hay un campo de encuentro entre diferentes tradiciones políticas, culturales, de izquierda, en un sentido muy amplio de la palabra, sí. Sin duda no de derecha, eso queda claro. Bien, entonces, Gabriel, para ti esta pregunta, más allá de entre que sabemos y acabas de aclararnos de que no necesariamente lo explicitan así, que, ¿por qué es? ¿Por qué sos de izquierda? ¿Por qué soy de izquierda? Es una buena pregunta. Porque lo primero que me sale es una respuesta biográfica, que no es quizás la única que se puede dar, pero bueno, no es menor. Vengo de una familia izquierda, de Frente Amplistas. Un poco más atrás, una familia con muchos judíos comunistas, con gente que militaba, no sé, con Michelini, cosas de esas. Siempre fue obvio, no sé. Bueno, mi madre trabajaba en la UTE, las cuestiones de las empresas públicas, estaba ahí en la casa todo el tiempo. Entonces, no sé, la Universidad de la República siempre fue muy importante en mi familia, como institución. Toda mi familia son habitantes, consejeros, militantes, cosas de la universidad, y en eso no se agota la izquierda, pero hay un mundo de izquierda que vive ahí, que en el cual yo me muevo. Siempre nací ahí, digamos, de alguna manera. Entonces, digamos que es un puro accidente biográfico en algún punto. De esa izquierda, ¿no? Izquierda intelectual, de la costa de Montevideo, que quizás en los 90 no militó mucho, era de izquierda en un sentido un poco abstracto. Y bueno, de a poco entré a la Facultad de Ciencias Sociales, que es un lugar donde más que izquierda lo que hay es progresismo, pero hay un poco de izquierda. También empecé a militar, digamos, en torno a las cuestiones que en su momento se llamaban la agenda de derechos, y después no a la baja. Después entré al Frente, estuve un par de años en el Frente, y después me fui del Frente, y ahora estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Eso en un sentido más biográfico, como me fui encontrando. Siempre tuve un deseo de participar en los espacios donde sentía que había algo para transformar y para dar algo ahí. Por diferentes razones, si bien no reniego de nada de lo que hice, vi cosas que no eran las que me gustaban más como formas de hacer política. Y también ser de izquierda creo que también tiene que ver con tener una reflexividad sobre las prácticas que se tienen que hacer en los lugares, por un lado, pero también con sostener la voluntad de hacer cosas en colectivo, no transformarse en un decepcionado o en un cínico, esas cosas que están tan de moda. ¿Cómo se llama? Hay una palabra, sale desilusionado, pero son los... Desencantados. Un desencantado. espero nunca ser un desencantado. Todo como un desencantado, fuerte. Y después creo que hay algo más intelectual en algún punto. Mi trabajo, la mayor parte de mi vida, ahora no, pero la mayor parte de mi vida, mi trabajo fue ser profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. Profesor no, ayudante, ¿no? Un grado uno cagado, pero pude hacer algunas cosas interesantes. Y bueno, y ahí en la facultad hay todos unos campos de disputas, muy de los espacios intelectuales, si se enseña esto, si lo otro, sí. Entonces estoy muy entrenado en... Además, la ciencia política es un espacio liberal. No necesariamente del todo de derecha, pero liberal fuerte. Y con mucha vigilancia de que no sea cosa que haya alguien que no sea del todo liberal. Entonces, la mayor parte de mi vida adulta fue viviendo, estando en una jaula llena de liberales, tratando de ser de izquierda de una manera que no siempre es evidente, y de dando discusiones primero en un terreno intelectual, y después cuando me di cuenta que eso no... No es que no sea importante, pero no es probablemente lo más importante, ya militando en las organizaciones de izquierda, que me fui encontrando, o sea, que fui teniendo a mano en los espacios donde estaba. No sé si es una respuesta del todo. Y si tuviéramos que pensar, para ir avanzando hacia el territorio que nos interesa, ¿qué es de la izquierda lo que te convoca? Bueno, ¿qué me convoca? Por un lado, vuelvo al autobiográfico, pero creo que es importante porque, yo qué sé, ahora aparecieron los restos de Bleier. Bleier era un judío comunista, como era mi abuela. Era amigo, de hecho, de círculos de amigos, gente del Partido Comunista, qué sé yo. Hay un sentido de pertenencia que tiene unos muertos, unas ritualidades, unas responsabilidades, digamos, por las que siempre me sentí muy convocado de una manera, digamos, prerracional. No, no es algo que yo ponga en juego en el pensamiento, es así. Eso por un lado. Por otro lado, tengo la convicción de que el capitalismo no es sostenible como forma de vida de la humanidad. Y eso viene en parte de mi laburo en las ciencias sociales, digamos, eso, vos lo estudiás y decís, esto no da, no es terrible, además de los niveles de sufrimiento y de violencia que le impone la mayoría de la población de la humanidad, aun si aceptáramos eso en el sentido de que va a mejorar si crece la economía o qué sé yo, eso no es verdad, eso no va a suceder. Entonces, una vez que uno admite eso, es imposible... es algo que uno sea un cínico y diga, bueno, que revienten, qué sé yo, como la canción del cuarteto de Nosca, cuando reviente yo ya no voy a estar. Bueno, uno puede tomar esa actitud, pero si uno no toma esa actitud, es muy difícil eludir el hecho de que hay personas en el mundo alrededor nuestro que están peleando para cambiar eso con diferentes maneras y diferentes herramientas y grandes polémicas y qué sé yo. Hay ahí un... algo que es casi que automático, que si vos te pones a pensar estas cosas, casi que hasta como no me daría la cara para no militar pensando esto, digamos. Bien, y continuando entonces hacia nuestro destino, que es la derecha, ¿cuáles son las diferencias entre la izquierda y la derecha? Es una pregunta interesante. Depende a qué llames la izquierda, primero. Pero vamos primero a lo súper conceptual. Después, el barro de la realidad es diferente, ¿no? Pero el barro de la realidad. Hay un montón de formas de entender la diferencia entre la izquierda y la derecha. Podría decirlas todas, no importa. Pero a mí la que me parece que rinde más tiene que ver con la jerarquía. Porque hay... por ejemplo, una forma de entender la diferencia entre la izquierda y la derecha es que la izquierda está a favor de la igualdad y la derecha a favor de la libertad. Eso no es verdad. La derecha no está a favor de la libertad, primero que nada. Y segundo, el opuesto de la igualdad no es la libertad, es la desigualdad. Entonces, si aceptaras eso, tendrías que hacer un cuadro con un doble eje, con cuatro posiciones en vez de dos. Sería toda otra cosa, ya no estarías hablando de la izquierda y la derecha. Una cosa que para mí es muy, muy interesante y que descubrí investigando la derecha, cosa que yo no creía, no entendía del todo, es que la derecha asume de una manera mucho más explícita de lo que pensamos la reivindicación de la jerarquía. Hay personas que son mejores que otras y punto, y las que son mejores merecen tener más y merecen mandar, porque si no mandan los que son mejores, la sociedad funciona peor, y si no se recompensa a los que son mejores, van a hacerse peores porque se van a chanchar. Y ahí hay toda una cosmovisión que no es solo capitalista, que tiene que ver con todo otro montón de ideologías, con el positivismo, con el liberalismo, con el fascismo de diferentes maneras. Entonces, eso es la derecha. La izquierda, en principio, las izquierdas son, podríamos denominar izquierda un montón de grupos, movimientos, ideologías, tradiciones tremendamente heterogéneos, igual que la derecha, que es tremendamente heterogénea, que han impugnado a las jerarquías sociales existentes en las sociedades en las que han existido. La izquierda, en un sentido moderno, tiene que ver con una serie de revueltas que hubo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la revolución de Haití, la revolución francesa, la revolución americana, la revolución de independencia de Hispanoamérica, quizás podría poner algún antecedente de algunas revueltas campesinas anabaptistas en Europa, de la revuelta de Tupac Amaru, un momento en el cual se viene abajo una de las versiones del pensamiento jerárquico occidental, que es el pensamiento de una sociedad estamental de castas hereditarias. Una idea de jerarquía que se vino abajo en ese momento, no del todo, porque la herencia sigue existiendo, pero en buena medida. Después de eso pasan un montón de cosas a la izquierda, pero y de alguna manera también sucede que cuando las izquierdas triunfan, crean nuevos órdenes que tienen sus dimensiones jerárquicas, entonces cambia el eje. También pasa que resistencias parciales a desigualdades concretas producen movimientos que refuerzan otras desigualdades. Entonces, nunca es limpia la izquierda. Y cuando intenta ser limpia, a veces pasan cosas incluso peores. Entonces, para mí el eje central es ese. Están cuando las jerarquías sociales son impugnadas, está la derecha que las defiende y está la izquierda que forma parte de la impugnación. Y después la dinámica que se abre a partir de eso puede ser súper complicada, porque, por ejemplo, si toma una dimensión bélica, una cosa que se verifica históricamente muchas veces, es que la izquierda se transforma en un ejército. Y los ejércitos, para ser gestionados en una guerra, normalmente toman la forma de jerarquías piramidales. Entonces, pasan cosas, ¿no? Pero bueno, eso siempre se puede complejizar. Y para... pensando en esto de lo que traíamos del fascismo y la posible diferencia ¿no? para que nos sirva para poder justamente analizar un poco mejor la diferencia entre la derecha y el fascismo. Uh-huh. ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál es? El fascismo... Yo creo que el fascismo es una forma específica de la derecha. Sé que esto es discutible, pero por ahora trabajaré con este supuesto, digamos. Es una de las grandes tradiciones de la derecha. Es una cosa mucho más viscosa y menos clara de lo que suele pensarse. Por ejemplo, los vínculos entre fascismo y liberalismo. Y esto es interesante porque yo creo que las dos grandes corrientes de la derecha en el siglo XX son el fascismo y el liberalismo. El liberalismo no es todo de derecha. Hay una parte del liberalismo que tiene una frontera con otras cosas. Pero digamos que si hicieras un corte, la mayoría quedaría al lado derecho. Como decía, esto puede ser un poco largo, pero es importante porque cuando empieza a aparecer los grandes movimientos de masas en la segunda mitad del siglo XIX y empieza a abrirse el sufragio en algunas democracias de Occidente, aparecen las demandas de derechos de las mujeres, los partidos socialistas empiezan a crecer, el movimiento obrero, hay una reacción en varios lugares, sobre todo en Gran Bretaña, Alemania y Francia, que producen una especie de una nueva filosofía elitista, que cuyo énfasis central es la preocupación con que el avance de la igualdad iba a destruir la singularidad de los individuos, la posibilidad de creación, y el orden social en general. Y estas eran, pienso en gente como Carlyle en Inglaterra, como Nietzsche en Alemania. Después aparece toda una cuestión de... De ahí surge el pensamiento conservador moderno. No es lo mismo las resistencias del antiguo régimen que el conservadurismo moderno. Y el fascismo es un fenómeno moderno. Entonces, ¿qué pasa? Los liberales, por ejemplo, basan toda su defensa del derecho a la propiedad en que si no hay propiedad, todos dependemos del Estado o de la comunidad, y eso impediría la expresión de la individualidad y, por lo tanto, la creación. Entonces, los liberales, para los liberales hay una relación íntima entre creación y propiedad. Para los fascistas, entonces, ¿qué pasa? Los liberales tienen una relación muy compleja con la democracia. Al principio están en contra, después están a favor, pero siempre tienen muchas dudas, crean un montón de sistemas para filtrar la voluntad popular, separación de poderes, Banco Central Independiente, tratados internos. Todo lo que filtre la voluntad popular es bueno para los liberales. Y los liberales tienen, junto con una serie de conservadores románticos, una gran preocupación por el individuo especial. ¿Cómo protegemos al individuo especial de las masas de mediocres resentidos? Ese es el problema. ¿Qué pasa? Cuando el liberalismo es derrotado en la primera mitad del siglo XX, tanto por el comunismo como por los movimientos sociales, como por el fascismo, lo que empieza a pasar es que la derecha empieza a hacer lentamente las paces con la democracia, con la idea de que hay que tener legitimidad popular para gobernar, y empieza a hacerse un montón de preguntas sobre cómo crear un gran partido conservador de masas. Hay muchas formas de hacer esto. La Iglesia Católica da una primera solución en algunos lugares, pero en otros lugares eso no funciona porque la población es protestante, no importa. Entonces, el fascismo de alguna manera aparece como un intento de salvar el orden social, la jerarquía, de crear un nuevo elitismo en el cual los mejores mandan, el Führer está en la cima, todos obedecen, cada uno está en su lugar, pero al mismo tiempo hay una organización de masas y una legitimidad democrática. Y el nacionalismo en buena medida es la que hace eso. Es también una forma de responder a la lucha de clases, porque si la lucha de clases postula que hay una mayoría que está abajo y una minoría que está arriba, el fascismo invierte eso. Intenta pone al Führer arriba, al cuerpo orgánico de la población por debajo del Führer y a algún pequeño grupo despreciable por debajo del cual la población se siente mejor que él. Entonces, ese esquema del fascismo es una ideología jerárquica de masas. Esa es la especificidad del fascismo. Los liberales no les gustan nunca las masas. Y a los fascistas les gustan las masas. Lo que no quiere decir que todas las masas necesariamente sean fascistas, eso es toda otra cuestión. Y los fascistas, toda la derecha, pues esto viene de la Revolución Francesa, pero los fascistas son muy buenos transformando formas de organización popular en organizaciones jerárquicas disciplinadas. Entonces, si los comunistas inventan cierta forma de marchar, cierta forma de organizar la disciplina partidaria, cierta forma, ¿no? Los fascistas agarran eso y lo transforman. Entonces, hay un montón de derechas que no son fascistas, pero, y acá hay algo que es interesante, en los momentos de crisis, en los cuales la jerarquía y la propiedad están en juego realmente, en los 60 en América Latina, en los momentos revolucionarios en la primera mitad del siglo XX en Europa, la propia tradición liberal habilita, y si vos lees a los liberales esto lo encontrás con toda claridad, Mill, Huntington, todos lo dicen, no lo ponen en el centro, pero lo dicen, que es necesario un momento autoritario para poner orden si se pone en juego el orden social. Entonces, va a haber muchas situaciones en las cuales los liberales van a hacer la guerra con los fascistas, ¿no? Roosevelt apoyó a Stalin en la invasión de Europa, pero después hay otros momentos en los cuales van a unirse. Entonces, tiene que ver con cuán extrema es la situación tiene que ver con, bueno, con un montón de cosas, pero creo que por ahora es eso. Capaz que llegando como con un intento de aterrizar en el lodo de la realidad, eso significa tratar de cuestionarnos o de situarnos aquí y ahora. ¿Cuál está siendo las formas o las lógicas en que la derecha se está expresando en este momento? Muchas. La más importante hoy para mí es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo es un fenómeno muy polifacético. Que comparte muchos de los supuestos con todas estas cosas de las que venía hablando ahora. Que es al mismo tiempo una época, ¿no? Uno podría decir que el neoliberalismo empieza en los 70. También es un campo de organizaciones que empiezan con la Sociedad de Montpellerin, el coloquio Walter Lippmann, la Red Atlas, think tanks. O sea, realmente hay muy buenos análisis del neoliberalismo como campo de organizaciones. Y también es una forma de vida. Y esto suele pasar porque en la medida que las organizaciones son exitosas, aparecen, o sea, una vez que una organización es exitosa en imponerle a la sociedad una forma de hacer las cosas, esa ideología deja de ser un pequeño grupo y pasa a ser una forma de vida para la sociedad en general. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que ver es esto, cómo actúan las organizaciones neoliberales, que después si quieren podemos entrar en eso, cómo se expande una forma de vida neoliberal y qué implica eso. Y después hay todo otro montón de fenómenos, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con lo que les decía del fascismo, de cómo los fascistas son derechistas que tienen cierta concepción de masas. Esto es muy importante, y más allá de la palabra fascista, que tiene un montón de problemas, por ejemplo, si uno ve el fenómeno de las iglesias evangélicas, de lo que se llama la derecha cristiana, es extraordinario porque es un grupo tremendamente elitista, tremendamente esotérico, en el sentido de que la gente que participa en la base no necesariamente está muy enterado de lo que pasa en el resto de la organización, dirigido con estrategias globales desde Estados Unidos y desde ciertos centros particulares con muchísima guita, pero que su efecto en la vida cotidiana de las ciudades es crear enormes bases populares conservadoras. Eso es un fenómeno muy interesante, por un lado. Y que a mí me parece que es bien interesante porque si la derecha es la defensa de la jerarquía, tendemos a pensar a la derecha como un señor de traje en un edificio de vidrio, pero la derecha tiene esta forma de funcionar que no es de arriba abajo, sino de arriba abajo arriba. Es decir, se crean desde arriba ciertos mecanismos de organización social que producen desde abajo una demanda. Entonces, por ejemplo, para la derecha, para el discurso de derecha, la élite es la izquierda. El marxismo cultural, el feminismo, la universidad, los judíos, ¿no? No es que toda esta gente sea de izquierda necesariamente, pero en el punto de vista de ellos sí. Ellos llaman socialista Macri, no les importa nada. Pero lo que voy es... eso es muy importante. Y después... nada, en la medida que hay que operan jerarquías sociales, que hay jefes empleados y bueno, yo qué sé, en Uruguay hace unos años se fundó una supercámara empresarial que agrupa todas las empresas y que tiene una estrategia común. Bueno, ahí tenemos una nueva gran institución de la derecha en Uruguay, por ejemplo. Sí, claro, hay muchas expresiones que hoy están claramente operando en ese rumbo, ¿no? Así como para meternos dentro de la lógica y no dejarnos la necesidad de estar institucionalizadas, pase lo que pase, para poder ser, necesitas de alguna manera estar avalada por una institución, ¿no? Así sea la que sea. Y bueno, la lógica de los mercados en la cultura es clarísimo, ¿no? O sea, cómo se va metiendo en nuestras vidas. La necesidad de operar de esa manera, ¿no? Pero como yendo un poquito hacia el lugar este de las lógicas de las iglesias y del cómo se relacionan entre ellos, hay o sea, según tú, para ti, cómo funcionan, ¿no? Porque está claro que podemos identificar un poder único que está manipulando o generalizando, ¿no? O sea, proponiendo una estrategia común, son múltiples intereses que están operando hacia ese mismo fin que es múltiple, ¿no? O sea, si vos lo ves, la sensación que te viene es que hay como una especie de complot, ¿no? Bueno, Bolsonaro, sí, o por lo todas menos las confluencias, ¿no? Algo como de ¿no? Que se van cruzando y van tomando como poderes. No sé, pienso como en cosas mínimas, como valores que se sostienen, ¿no? O que se defienden, como en distintos núcleos repitiéndose. Sí, tiene muchas partes esto, porque primero lo voy a decir desde arriba y después desde abajo, porque no es igual. Puedes pararte si quieres. Muy bien, igual, sí, gracias, porque venimos con una intensidad de análisis que nos viene bien un parate para arriba y para abajo. Igual eso, si le paro la audiencia no lo va a ver. Sí, es cierto. Podemos decir que estoy parado. Sí, podríamos acordarlo. ¿Para qué tengo que acomodar el micrófono entonces? No, para contestar esta pregunta hay que hacer un poquito de historia, porque... Y tiene que ver con Estados Unidos esto. En Estados Unidos en los años 60, como en todo el mundo, hubo tremendos movimientos sociales. Hippies, feministas, contra la guerra, negros, todo, o sea, a veces pensamos que en Estados Unidos nunca pasa nada, pero pasaron pila de cosas en Estados Unidos. Y en los años 70 y 80 hay una gran reacción conservadora contra ese mundo de movimientos. Y que además tiene que ver con desmantelar los pocos sistemas de protección social que había en Estados Unidos. Que siempre Estados Unidos es de los lugares donde hubo menos, pero hubo. Y hay. Entonces ahí se forma una gran coalición que tiene básicamente tres patas. Y que es una coalición que es formal. O sea, tiene sus representantes y todo esto, ¿no? La derecha cristiana, que en principio no incluye a la Iglesia Católica, aunque con el tiempo hay una parte de la Iglesia Católica, el Opus Dei y todo eso que va entrando. Que tiene que ver con un fenómeno muy contemporáneo, que son las megaiglesias, que son iglesias protestantes que entran en el mundo mediático y que ya la iglesia deja de ser un espacio chico de reunión y pasa a ser una gran parte de la cultura de masas en televisión. Hay un montón de pastores muy importantes en los 70 y 80 que crean este movimiento de las megaiglesias y que además ponen, en Estados Unidos en los años 70 se legaliza el aborto y ponen la lucha contra el aborto sus grandes energías, pero después de eso la pierden, pero la pelea sigue y empiezan a pelear en la educación. O sea, es una gran organización de masas que una vez que tienen las iglesias tiene un montón de gente, entonces desde ahí entran a las juntas de administración de las escuelas. Esa es una pata. La otra pata es el neoliberalismo, que si bien el neoliberalismo como tal existe desde los años 40, toma su cuerpo político importante en los años 70 en Estados Unidos con mucha fuerza en esta ideología que se llaman los libertarians y que tiene mucho que ver con el ascenso de Reagan y que tienen varios momentos pico de aparición. Y por otro lado el aparato militar de Estados Unidos con mucha fuerza como actor político que tiene que ver con la industria petrolera y con bueno, un montón de poderes medio oscuros, qué sé yo. Ese campo que en Estados Unidos se condensa en el Partido Republicano, pero va mucho más allá, su influencia, es el que hace a las derechas contemporáneas en todo el mundo. O sea, por ejemplo, en buena parte del mundo este tipo de megaiglesias evangélicas no existían hasta bien entrados los años 90 o 2000, pero empiezan a exportarse. El neoliberalismo, lo mismo. Va del norte al sur, y una vez que está en el sur ya no es más simplemente... un mandatado del norte. Ya tenemos nuestros neoliberales locales. De hecho, las grandes organizaciones neoliberales tuvieron presidentes uruguayos. ¿Pero y el liberalismo económico no entraría ahí también? Bueno, el neoliberalismo es como yo llamo, muchos investigadores llaman, a un gran campo de diferentes organizaciones liberales que incluyen al liberalismo económico. Diferentes escuelas de liberalismo económico. La escuela de Chicago, la escuela de Austria, los vieneses, la gente de Mises, y lo que se llama el ordoliberalismo alemán. Son tres, son bastante diferentes. Este es un libro muy bueno de Foucault, que es El nacimiento de la biopolítica, que explica todo esto. Pero sí, los liberales económicos están acá con mucha fuerza. Y también los racistas del sur de Estados Unidos son una cuarta pata de esto. Entonces, en América Latina, Tenemos esta llegada muy fuerte de las iglesias evangélicas en los años 90 y 2000. Uh-huh. Primero Brasil, después en América Central, es enorme esto. El aparato del Estado, el aparato militar, evidentemente, a través del Plan Cóndor, tiene una gran influencia, y buena parte de derechas latinoamericanas, sin duda en Uruguay, en Brasil, en Argentina no tanto, pero ahí depende de cada lugar, tiene mucho que ver con los militares y los vínculos de los militares con Estados Unidos y la ideología nacionalista que producen los militares a lo largo del tiempo. Y los neoliberales, que en Uruguay más o menos empiezan a llegar a finales de la década de los 50. Entonces, hay mucha tensión entre estas. Y después hay otras derechas. Por ejemplo, el fascismo es un tema interesante, porque los fascistas son antiliberales en muchas cosas. Y no tan antiliberales en otras. Y, por ejemplo, si vos ves en Europa, hay lugares donde los neoliberales y la ultraderecha se llevan bien, y hay lugares donde los neoliberales y la ultraderecha se llevan muy mal. En Francia se llevan muy mal, en Alemania se llevan muy bien. Entonces, en Brasil se llevan muy bien. Hay ministros neoliberales en el gabinete de Bolsonaro. Entonces eso es desde arriba. Hay efectivamente acuerdos que son a nivel global y que además tienen todo un aparato académico que hace esos acuerdos. O sea que hay mucho laburo intelectual puesto en cómo vos articulás estas cosas, como qué tipo de cristianismo necesitamos para, qué tipo de... Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando aparece, no sé, hay que hacer tal reforma en la seguridad social. ¿Quién escribió esa reforma? Bueno, hay todo un mundo de intelectuales que está laburando, que hay mucha guita en eso, y que buena parte de esa guita la ponen magnates petroleros del sur de Estados Unidos. Y eso está muy documentado y muy buenas investigaciones. El tema es, si fuera solo esto, no sería un problema, porque la mayoría de la humanidad no tiene nada que ver con esta gente, podríamos destruirlo rápidamente. Entonces, para mí, lo que es bien interesante es cuáles son los deseos jerárquicos que efectivamente hay en buena parte de las sociedades y cuáles son las estrategias de la derecha para azuzar, enfatizar y poner al mando a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, ¿cómo se crea la idea? O sea, porque para que la gente defienda una sociedad jerárquica, una de las mejores maneras de hacerlo es ponerles a alguien abajo. Entonces, si tenés a alguien abajo, no querés perder lo que eso implica. Entonces, bueno, la competencia, como ni que se hablar, introduce con el neoliberalismo, es parte de esta lógica, ¿no? Claro, porque al final del día, ¿qué es la competencia? Es producción de jerarquía. Al final del día, en la competencia alguien ganó. Quedamos, estábamos en otro estado, ¿no? Estábamos escuchando, pero sí. No, porque venías como instalándonos, estábamos trenando hacia abajo, sí. Y quedamos en las jerarquías y teníamos la sensación que ibas a contarnos alguna otra cosa que estaba trenando, sí, hacia abajo. Capaz que estábamos, sí, yendo a instalarnos, si se quiere, más en un nivel cotidiano, sensible del deseo o de estas lógicas. Capaz que podemos hacer un corte. Sí, aprovechamos. Sí, y volvemos así como directamente. Perfecto. Para ahí. Está, sí, buenísimo. Claro, claro. Muy bien, Sofi. No a la reforma, porque el miedo no es la forma. Desde Radio Pedal convocamos a la marcha para decirle no a la reforma. El jueves 17 de octubre vivimos la previa desde las 15 horas en la Unidad y marchamos hacia la Plaza Cabancha a las 19, con cierre musical en vivo. Seguí la cobertura por radiopedal.uy. Marchemos juntas y juntos para que el miedo no nos coma. Decile no a la reforma. Militantes a la calle. Informativo Radio Pedal. Todos los días, con repeticiones a las 8, a las 12 y a las 0 horas. Lo conducen Salvador García y Cecilia Bertola. Informativo Radio Pedal. Información colectiva. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Gente promoviendo cambios.

Desde la idea a la creación. Tramoya, el programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22.30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. Vuelve a Rituales Paganos. Este martes 2 de abril volvemos al aire. Desde el 2 de abril y todos los martes del 2019, la mesa de Rituales Paganos por www.radiopedal.com.uy. No me como ninguna. Punto com, Diego. No va mal los punto com. No, digo 2019 no. Corté y pegá, Nico. Este martes, 2 de abril, y para ir adelante todos los martes, vuelve a Rituales Paganos por www.radiopedal.uy. Rituales Paganos, temporada 3. Un programa. Encuentro. Juego. Crear. Compartir. Ánima, espacio cultural, un espacio para el desarrollo humano. Encontrá toda la información en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.animaespacio.org. Magallanes 1064, entre Durazno e Isla de Flores. A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no. Pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Estamos volviendo con una decisión aquí que tomamos en la producción del programa. Y en lugar de irnos al lodo de la realidad cotidiana más inmediata, vamos a irnos ampliando la mirada y vamos a pedirle a Gabriel a ver si nos puede hacer un paseíto, porque estamos hablando de temas muy livianos, un paseíto por la coyuntura global, mundial, y con esta idea que nosotras le estábamos proponiendo de pensar también al neoliberalismo como una fuerza totalizante mundial. Global. Ah, esa es la pregunta. Ah. Sí, es bueno. Claro. O sea, lo que le pedimos a Gabriel es que nos cuente un poco, a ver cómo podemos salir un poco de... Hablamos de Estados Unidos, hablamos mucho de Latinoamérica. Bueno, existe toda otra parte del mundo que no nombramos y que nos parecía interesante unir en todo este cuento que nos estamos haciendo. Bueno, el neoliberalismo... Vamos, primero el global y después algunos lugares que me parecen muy interesantes. Vale. El neoliberalismo de manera global tiene básicamente dos formas de funcionar. Por un lado, los circuitos de élite globales, que tienen que ver sobre todo con la ciencia económica, un par de organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, y una serie de organizaciones que tienen que ver con la Red Atlas, que son organizaciones chicas que están de alguna manera en todo el mundo y que son como las bases intelectuales que traducen la agenda neoliberal a cada país. Por ejemplo, en Uruguay hay 4 organizaciones de la Red Atlas. Esta es una de las formas. Otra de las formas es el propio capital. O sea, el capital transnacional tiene toda una forma de organizar la política global, que además está basado en todo un derecho internacional que los propios neoliberales han trabajado mucho para construir, y de hecho hay una de las grandes escuelas del neoliberalismo, junto con la de Austria, la alemana, la de Chicago, es una que se llama la Escuela de Ginebra, que es menos conocida, que son los que diseñan el derecho internacional para facilitar el movimiento de capital. Y que son los que, por ejemplo, escriben los tratados de comercio y todas estas cosas. Es una escuela intelectual. Entonces, el capital, por ejemplo, tiene una forma muy básica que es, te digo a vos, voy a poner una fábrica en tu país que va a producir 2.000 puestos de trabajo, va a ser la inversión más grande de historia de tu país, 3.000 millones de dólares. Y vos me tenés que hacer una zona franca, asegurar que no hay conflictos sindicales, poner la plata para las inversiones necesarias para que yo funcione vos, y además me vas a producir legislación especial para asegurarme que no solamente voy a estar, sino que además voy a dar ganancia, y si la ganancia tengo que chuparte la voz, te la voy a chupar. ¿Estamos de acuerdo? Está. Sí, señor. Y si vos decís que no, te dicen, bueno, perfecto, no hay problema, le pongo en Paraguay. Y no solo eso, sino que además hago un anuncio de que Uruguay no tiene un buen clima de negocios, hago una serie de pedidos formales a través de lo que sea. Si, por ejemplo, decís que sí y no cumpliste, un juicio ante un tribunal del Banco Mundial que te va a hacer pagarme 200 millones de dólares, lo que sea. Entonces, ahí el propio capital es un gran actor político y es el que organiza que los países compitan entre sí por ver cuál le da mejor condiciones al capital para su reproducción. Entonces ahí de alguna manera los propios países voluntariamente van haciendo una carrera entre ellos a ver quién le da mejores oportunidades al capital y desregula más sus economías en su favor. Entonces hay un aparato político-académico global funcionando en tándem con el capital todo el tiempo. Y que a veces funcionan muy en tándem. Por ejemplo, cuando un país tiene un déficit fiscal que a ciertos especuladores le hace parecer que no va a pagar las deudas, entonces le dice al Banco Fondo Monetario Internacional que le ofrezca un préstamo bajo ciertas condiciones, y si no, ¿no? Entonces, eso hay que entender esas dinámicas políticas, por un lado. Entonces, pero lo que es interesante es cómo en algunos países, porque uno podría pensar, y esto es bien interesante, que entonces del neoliberalismo se desprende una política liberal, universalista, antilocal, donde todo es igual en todos lados. Y esto en los 90 era así. Si uno lee a los grandes neoliberales de los 90, era una especie de mundo sin fronteras, sin fricción, donde la cultura global iba a ser cada vez más cosmopolita, y tenían como todo un montón de sueños delirantes de convergencia de la humanidad bajo el signo de la democracia y el libre comercio. Fukuyama es el más famoso, pero son muchísima gente está diciendo esto. Esto en los 2000 empieza a cambiar. Y es interesante porque cuando empieza a haber, cuando de alguna manera los movimientos populares empiezan a responder al neoliberalismo, una de las primeras respuestas que encuentran es la soberanía nacional. Por ejemplo, en los 90 en Uruguay, la soberanía nacional era por lo que se peleaba, las empresas públicas, qué sé yo. Y después, esto tiene mucho que ver con el fascismo contemporáneo, una cosa que empieza a pasar es que empieza a haber derechas soberanistas. Que en la medida que las socialdemocracias y las centroizquierdas ceden ante el neoliberalismo, empieza, por las razones que decía recién, empieza a canalizarse una parte del descontento contra el neoliberalismo hacia soberanismos nacionalistas, localistas, que ven el deterioro de su nivel de vida de la población y el desasosiego general que produce la transformación neoliberal de las sociedades como consecuencia de la acción ya no del capital, sino de unas élites intelectuales que nos quieren imponer un modo de vida global que tiene que ver con la ideología de género y el marxismo cultural y son más bien judíos. Entonces, y ahí es interesante porque empieza a aparecer toda un un nacionalismo de derecha que aparece simultáneamente en muchos lugares del mundo a partir de la crisis de 2008. En la crisis de 2008 hay muchos lugares de respuestas de izquierda contra el neoliberalismo y en muchos otros lugares de respuestas de derecha contra el neoliberalismo. Y empieza a haber una lenta construcción de neoliberalismos conservadores nacionalistas en muchos lugares del mundo, incluso fuera de Occidente. Y acá es donde vienen algunas cosas interesantes. El caso de Turquía y la India son muy interesantes ahí. En cualquiera de estos dos países y en muchos otros lugares del tercer mundo, desde los 60, o sea, desde la descolonización, que en América Latina sucede en el siglo XIX, pero hay que recordar que en el resto del mundo sucede a medio del siglo XX, los que mandaban al nivel nacional eran grandes partidos populistas modernizadores seculares. En Turquía, los diferentes partidos que siguen el legado de Ataturk, en la India, el Congreso Nacional de la India, que es el partido de Gandhi y Nehru, en África, los diferentes partidos de la Liberación Nacional, en algunos lugares de Asia, partidos comunistas, pero que tienen características bastante parecidas en un montón de cosas. Esos partidos entran en decadencia por la misma razón que la socialdemocracia entra en decadencia. Es decir, si vos gobernás el Estado y el Estado necesita... Y para ganar las elecciones necesitas crecimiento económico, porque eso es la variable que determina el empleo, que es básicamente por lo que la gente vota, el empleo y el salario. Y la única manera de garantizar crecimiento económico, empleo y salario es cediéndole todo el capital, entonces la socialdemocracia desaparece como proyecto político. No tiene razón de ser. Es lo mismo la socialdemocracia que el neoliberalismo. Por más que en un montón de cosas no sea lo mismo, en otro montón sí. Y a los grandes partidos nacionalistas del tercer mundo les pasa lo mismo que a la socialdemocracia europea. Al Congreso Nacional de la India le pasa eso, a los diferentes partidos seculares de Turquía les pasa eso, pasa eso en muchos lugares. Y lo que surge en su lugar son, además, estos partidos, vale decirlo, eran partidos muy autoritarios, en sociedades que no eran seculares. La India y Turquía no son sociedades seculares, la India es musulmana, la turca es musulmana, la India tiene un montón de religiones y de etnias y de cosas, entre las cuales la mayoritaria es el hinduismo, pero no la única. Entonces, lo que sustituye a estos grandes partidos nacionalistas seculares son movimientos populistas basados en las formas tradicionales de esos países, en India el hinduismo y en Turquía el islam, con políticas económicas neoliberales, de alguna manera... creando neoliberalismos cuasifascistas que ya no son nacionalistas de un Estado secular, sino nacionalistas de una cultura. Y esto es bien interesante porque los neoliberales, y esto es bien esto viene de los años 20, Mises, hay que acordarse, se llama la escuela austríaca, pero cuando Mises nació, Austria no existía, existía el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, un imperio multinacional que con un régimen cuasi feudal en el cual diferentes unidades políticas tenían diferentes culturas, diferentes educaciones, convivían hasta que reventó como un sapo en la Primera Guerra Mundial, pero que había una enorme diversidad de religiones, de todo, pero un solo espacio económico. Y eso para Mises era un modelo muy interesante. Si yo pudiera crear un régimen en el cual hubiera estados en el cual la política fuera una cuestión cultural y no existiera soberanía económica, pero la gente eligiera ciertas cosas de la forma de vida, eso sería aceptable. Pero el mercado global es uno solo y las reglas son unas solas y el capital se puede mover. Y de alguna manera es interesante cómo, contrariamente a lo que uno podría pensar desde un pensamiento anticolonial simplista, que la superación de las ideologías coloniales, modernizadoras, occidentales, hubiera implicado también una crítica al capitalismo. Y sucede todo lo contrario, que aparece un neoliberalismo hinduista. Lo cual, si uno lee los textos hinduistas, no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Pero bueno, si uno lee a Jesús, al Nuevo Testamento, no tiene ningún sentido que haya un vínculo entre capitalismo y cristianismo, sin embargo lo hay. Entonces, eso es bien interesante, y si vos ves, por ejemplo, en China, cuando fracasa la revolución cultural de una manera brutal en los años 60, lo que sustituye al maoísmo es una alianza entre, no son exactamente neoliberales, pero entre reformadores de mercado que aceptan darle concesiones al capital y viejos intelectuales confucianistas que quieren crear una cultura china y protestan contra la modernización que impusieron los comunistas, ¿no? Como eso es algo muy interesante que está pasando en muchos lugares. Esa es la respuesta que puedo dar. Y entonces, volviendo a ver si logramos rápidamente aterrizar en el lodo de la realidad, ¿cómo eso repercute aquí? Hay varias de las cosas que fuiste contando que obviamente son relatos locales, ¿no? Uh-huh. De lo que fuiste relatando. Y ¿cómo se expresa eso mismo en nosotros? Es un gran tema. No sé si en Uruguay fue la dinámica fue esa. Porque en Uruguay el avance del neoliberalismo, o sea, en Uruguay el neoliberalismo es de los años 50 más o menos, cuando Jorge Valle se va a ver a Hayek a Buenos Aires, cuando Ramón Díaz entra a la sociedad Montpellerin, cuando se hace una reforma monetaria en los años 50 inspirada en la política de los ordoliberales alemanes. Pero siempre fue minoritario, nunca tuvo aceptación popular, ni siquiera la dictadura uruguaya fue tan coherentemente neoliberal como la chilena, por ejemplo. Tuvieron un ministro de economía neoliberal, que era Baby Villegas, pero, por ejemplo, no privatizaron las empresas públicas, no hicieron una reforma educativa. O sea, a la educación la destruyeron, pero no le cambiaron la institucionalidad. Es algo muy extraño lo que hicieron. Exiliaron, mataron y torturaron a los intelectuales, pero no crearon un proyecto intelectual alternativo, como se hicieron en Chile. En Chile realmente se creó un pensamiento neoliberal nativo, robusto. Eso en Uruguay no pasa. O no pasa con la misma intensidad. Pero la pregunta es ¿no pasa porque no hubo interés que pasara acá? ¿O posible? Porque no hubo interés de acá que pasara. Es una buena pregunta. En Chile hay, o sea, existió un plan concreto, muy, ¿no? Como con todas las alas ahí puestas y capaz que no sé qué pasó acá, pero en Chile es más evidente que sí había un plan. Sí, sí, sí. Había un plan. Chile siempre tuvo la intelectual. Chile tuvo desde principios de los años 60 y seguramente desde antes una intelectualidad tecnocrática muy importante que viene de la CEPAL y de la democracia cristiana y de ciertos vínculos. Incluso Allende tenía unos cuerpos tecnocráticos interesantísimos, porque además eran las dictaduras, entonces muchos exiliados latinoamericanos. Incluso Allende creó una especie de proto-internet, un montón de cosas muy interesantes. A lo que voy es que sí, Chile tiene esas características de que sí hubo un plan de largo plazo de la derecha y que eso incluyó, y tiene mucho que ver con el neoliberalismo, porque los que hicieron la política económica de Pinochet fueron directamente formados por Hayek y Friedman en Chicago. Entonces, pero quería volver a esta pregunta de por qué no sucedió, porque es muy interesante por qué no sucedió, porque da la impresión de que los militares uruguayos estaban menos convencidos que los chilenos de que el neoliberalismo iba a funcionar. O sea, que ellos querían destruir al marxismo, pero después no necesariamente pensaban claro, que construir una sociedad de mercado iba a ser lo que solucionara la cuestión. Porque probablemente el fascismo, en un sentido de cierto integrismo católico, partidario de la estabilidad social y de cierto paternalismo, estaba presente en los militares uruguayos. Segundo, que los militares uruguayos son derrotados en el plebiscito del 80, entonces, y Pinochet no. O sea, Pinochet es derrotado después, mucho después. Entonces no logran del todo crear la institucionalidad que hubieran querido crear. Y tercero, que parece, no sé muy bien por qué motivo, eso habría que estudiarlo. Daría para especular, porque a mí la sensación que me da es que en Chile hubo socialismo en la Guerra Fría y en Uruguay no, y en Chile hubo una amenaza popular, plebeya, el capitalismo, que en Uruguay no hubo. O sea, que quizás hubo una amenaza, pero no se transformó en un gobierno que le dijo a la gente que fuera a tomar las fábricas, como sucedió en Chile. Y eso produjo una dinámica completamente diferente y quizás de alguna manera, que no estoy muy seguro, en Uruguay había unas redes de colaboración y de organización social ocultables que pudieron sobrevivir a la dictadura y ponerle ciertos frenos al neoliberalismo en los 80 y en los 90, que en Chile no había condiciones porque quizás la dictadura había sido mucho más brutal y mucho más profunda en sus intentos reformistas neoliberales. Pero no, es interesante porque Uruguay, a pesar de que hubo una enorme transformación de la sociedad en un sentido neoliberal, uh-huh, desde los años 70 para acá, palpable en todas las áreas de la vida en este país, si comparás con Chile, fue mucho menos, mucho menos. Y eso tiene que ver con la capacidad de respuesta, con los sindicatos, con la universidad, con los funcionarios públicos, con otras formas de organización y de persistencia, quizás menos radicales, pero más obstinadas, quizás conservadoras en algún sentido. Y también es interesante porque los también fracasaron sus intentos de privatización. En lo que no fracasaron, y creo que esto es muy importante, es en la producción de hegemonía cultural. Y esto es, porque curiosamente se suele decir que en Uruguay la izquierda cultural es importantísima. Sin embargo, realmente si hay un terreno en el cual el neoliberalismo le pasó el trapo a la izquierda, fue en el terreno cultural. Y la no solo la mercadización. Hay una politóloga uruguaya que creo que es la que mejor ha entendido el neoliberalismo en Uruguay. Se llama Amparo Menéndez Carrión. Escribió un libro que se llama Memorias de la polis golpeada. Tiene un capítulo sobre el teatro que lo tienen que leer. O sea, que habla de la transformación del teatro, desde el teatro independiente autogestionado hasta el neoliberalismo comercializado, que es extraordinario, extraordinario en un nivel micropolítico. Y a lo que voy es que realmente la transformación hacia el neoliberalismo en Uruguay fue muy lenta, muy sutil, encontró muchas resistencias, pero sucedió. Y es un caso interesante de cómo el neoliberalismo encuentra estrategias muy diferentes en diferentes lugares. No es lo mismo. Por ejemplo, si vos pensás en Argentina, eso en Uruguay no hay conurbano bonaerense, no hay movimiento mapuche, no hay peronismo. No hay esa forma de ser plebeya, exuberante. No hay bombo, aunque sí hay bombo, pero hay otros bombos, digamos. Pero sí hay ciertas figuras de vida no neoliberal que han logrado resistir y persistir. Y eso, ¿no? Cuando hablabas de Argentina también y pensando en Uruguay, ¿no tiene que ver también con la laicidad, no? Porque en Argentina hay como esa claridad. En Argentina y en varios de estos países hermanos de la región, es clara también la relación que tienen con, o sea, necesitan generar íconos, ¿no? Y poder tener referencias claras, que en Uruguay a veces o siempre casi que de hecho se nos patinan, ¿no? Nunca llegamos a tener esas figuras, esas imágenes. Lo que pasa es que me parece que funcionan de otra manera y en otras escalas. Yo eso también me lo cuestiono me lo pregunto, porque pensaba, por ejemplo, en el fútbol, pensaba en, ¿no?, como en Mujica, uh-huh, pensaba en cómo esas figuras tienen distintas puntas o operan de distinta manera, ¿no? Como y se acercan muchas veces a esas a estas lógicas. Sí, yo igual siento que como que hay algo de la forma en que generamos como la idolatría, como que generamos esa puesta en un, ¿no?, en un altar que nosotros como que patina, no sé si es por las calas y por la laicidad, por esa necesidad, pero hay algo que hace y aterriza. Nuevamente, basándome en el trabajo de esta Amparo Menéndez Carrión, muy bueno, una de las cosas que ella investiga es la especificidad de una forma de hacer las cosas que se hizo hegemónica en Uruguay. Y que ella investiga mucho a los sindicatos, al teatro, a las organizaciones barriales, a todo un tejido que empieza a deshacerse con el avance del neoliberalismo, pero que no desaparece, que es mucho más grande de lo que solemos pensar, que llegó a ser hegemónico, según ella, que sobrevivió a la dictadura, y que efectivamente tiene que ver con una censura del destaque, con formas de hacer las cosas que implican el acuerdo, con una forma muy pragmática de relacionarse con el Estado. O sea, una sociedad que le demanda al Estado, pero es un Estado que no logra afianzar lógicas clientelares en la misma escala, una gran capacidad de producir, por ejemplo, sindicatos autónomos, que si vos comparás con Argentina, es completamente diferente la situación. No es que los sindicatos en Uruguay sean súper autónomos hoy, pero en la historia uruguaya, sí. Y sí, no sé si... también hay todo otro montón de cosas, que es que la escala produce que la cultura de masa sea completamente diferente. Claro. O sea, no sé, vos ves, o sea, ¿cómo vas a producir un ícono con los medios de comunicación que en Uruguay no te da la nafta? No, es como para mí, es como cuando vos comparás el obelisco de Buenos Aires con el obelisco de Montreal. Claro, pero se activan, ¿cómo? Se activan esos. Claro. Por eso digo que en realidad la derrapada capaz que está más por ahí donde dice Gabriel, pero que se activan y que están presentes esas lógicas, y están. Y además eso se quizás... Buscan, se están buscando. No, y que además para mí hay dos cosas. Primero, yo no, o sea, Uruguay no deja de ser un país hispánico en un montón de cosas. Hay una tradición de caudillismo, ¿tá? Eso lo hay, y viene del fondo de la historia nuestra, qué sé yo. Y por otro lado, hay algo interesante que tiene que ver en el... Que es algo que dice Marx en el 18 Brumario, cuando intenta explicar por qué Napoleón gana las primeras elecciones democráticas en Francia. Y de alguna manera dice que este tipo de grandes líderes surgen cuando hay una especie de clima revoltoso en el mundo plebeyo popular, pero que por alguna razón Marx en esto le echa la culpa a los campesinos, que es una cosa muy de los marxistas, pero de alguna manera lo que le está diciendo es cuando la gente no es capaz de organizarse por sí misma, pero hay un descontento con el status quo, lo que se producen son estas grandes figuras que tienen un... O sea, si yo no me puedo organizar, nosotros somos 10.000 personas, no sabemos organizar, y hay uno que dice que habla en nombre de nosotros... Le delegamos a ese, pero porque no estamos logrando, en cambio, en una situación en la cual sí lo podemos hacer, ya no lo necesitamos. Entonces, de alguna manera, Marx lo que decía ahí es la clase obrera es capaz de organizarse a sí misma, entonces no va a ser ese tipo de fenómeno, lo cual no sucedió, pero era una hipótesis de trabajo. En cambio, el campesinado que no se puede organizar tiene ese tipo de tendencias. Pero más allá de lo que dice Marx, para mí lo que es interesante es cómo en esta época en la cual, y en este continente, en el cual, en parte por el triunfo neoliberal, tenemos grandes dificultades para organizarnos, eso produce populismo. Y para mí no es menor que la era de dominio neoliberal sea también la era del populismo en muchos lugares. No es algo raro. Bueno, quedan como muchas cosas. Me quedo pensando también como el cómo influyen las redes en este momento, que es, ¿no?, que está claro que es una fragilidad, y que si uno hace el ejercicio de cerrar los ojos y pensar cuál es el dispositivo de control mundial que habría que crear para controlar, la verdad que yo crearía el aparatito ese increíble que, uh-huh, que crearon, ¿no? O sea, tienen o tenemos, capaz que hay que cambiar esa visión también, una herramienta ahí muy potente para llegar, sí, a cada una de las personas, ¿no?, a sus propias manos. Entonces, uh-huh, estar pensando hoy mismo cómo se está generando, qué se está generando, es como un debe, para poder analizar, uh-huh, cómo nos influye, cómo nos está, ¿no?, o cómo está participando en el imaginario, sobre todo en las juventudes, ¿no? O sea, cómo participa, en el imaginario de las juventudes esas otras formas, sí, ¿no? Sí, qué modo de vida es, porque ese es como, sí, un modo, sí, de vida. Sí, porque parece que estamos empezando a caer en este de ahora y rápidamente se nos está viniendo otro que tiene que ver con eso, con una... Mm. Con una natividad de que registra otro mundo totalmente distinto al que registramos nosotros a nivel relacional, a nivel de deseos, a nivel de todo. Sí, no lo entendemos todavía. Hay un libro que quiero recomendar, que lo leí hace poco y que es extraordinario, que se llama Las palabras en las cosas. Me olvidé del autor. Ah, ¿vos sabés que me suena? Salió por Cactus hace poco. Pará, lo miré el otro Mirá, día. El tipo se llama Manolo. Y yo dije, un filósofo que se llama Manolo. ¿Por qué? Es un libro extraordinario. Y estudia precisamente esto. ¿Cómo aparece un paradigma en las sociedades de control? Pablo Manolo Rodríguez. Eso. Es un libro extraordinario que es un análisis foucaultiano, sí, de... la metáfora con la que empieza es esta. ¿De qué está hecha la vida de ADN? ¿De qué está hecho el ADN? De un código. ¿De qué están hechos los programas informáticos? De un código. Son códigos. Entonces se supone que hay lenguaje codificado al interior de la vida que es de la misma naturaleza que el lenguaje informático. Entonces el tipo se pone a estudiar cómo aparece ese paradigma, cuáles son los vínculos entre la ciencia informática y la ciencia biológica, y termina con las redes, que es cómo Internet como mecanismo de control es una especie de gran maquinaria de programación subjetiva para la producción de datos agregados que permiten el control probabilístico de las poblaciones. Es extraordinario. O sea, algoritmo como claro, sistema, como sí, parte del sistema. El tipo hace usa mucho un concepto que aparentemente es de Deleuze, que es el concepto de lo individual. Que es, está el individuo no es indivisible, el individuo está hecho de un montón de flujos, y de alguna manera lo que son muy buenas estas máquinas haciendo es separarnos en los flujos que nos habitan, clasificarnos, producir bases de datos y apelar a nuestra naturaleza individual a través de nuestras diferentes partes, ¿no? Entonces en realidad no somos nosotros los que hacemos esto, sino que hay un vínculo directo con las partes que nos componen. Y eso un poco es así, como sí, la producción de nichos. Si la, lo ¿no? sentís de esa manera, ¿no? Es un libro extraordinario, muy inquietante. Bueno, Gabriel, así, nos quedamos para estudiar este programa de deberes. Te agradecemos mucho, no, nos estamos viendo seguro en algún rinconcito, porque por suerte nos encontramos y nos mezclamos. Claro. Vamos, antes de irnos, a invitar a la marcha hoy de la salud mental y la vida digna. Hoy jueves 10 de octubre a las 18:30 en la explanada de la Udelar, así que vamos. Sí. Y sí o sí, el jueves 17 de octubre marchamos para decir no a la reforma. Hacemos previa desde las 15 en la Udelar y a las 19 hacia la Plaza Cagancha. Sí. Y marchamos juntas y juntos para que el miedo no nos coma, no a la reforma. Muy bien. Y por último, nos vamos con una canción del nuevo disco de Portillo, un gran amigo mortal, que va a presentar este disco en la Sala Camacuá mañana a las 21 horas. Entonces les dejamos también este disco de un oyente. Nos fuimos entonces. Gracias. La vereda es un lugar que no tiene nada que ver con el resto del mundo. La vida sin razón.